disculpaba, mira, no soy yo quien resuelve ese dilema. Ave María, por Dios. Mamita preguntó al vecino quién la vio. Papá se disculpaba, mira, no soy yo quien resuelve ese dilema. Ave María, por Dios. Tráeme, escucha, dame, este es tu drama. De la calle pasando de cama en cama. No vale la pena dedicarle cuerpo y alma a esa tortura que te quema. Oye, gente, cambio de tema. Lo sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Tú solo tú, lo sabes. La reina de la calle. Chica, no, no. Lo sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Tú solo tú, lo sabes. Reina de la calle. Chica, no, no. En aquel lugar, pa' quitarse el sombrero. Un sueño viejo sin espejos y muy poco que contar, mirando ya muy lejos. No tiene dinero pa' pagarle, vive en un lugar donde la gente no suelen amarse. Supe que el dinero las transforman, se hacen tus amigas y luego bra, ahí está la onda. No la compres ni te enganches luego, pero ten cuidado con las hostigas en tus dedos. Se le acaba el tiempo de pagar, quiere cobrar, qué detalle. Lo sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Tú solo tú, lo sabes. La reina de la calle. Chica, no, no. Lo sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Tú solo tú, lo sabes. Reina de la calle. Chica, no, no. Su cuerpo moribundo ya flotaba en sangre que bañaba el vecindario. Y a diario pasan cosas de esas que a nadie le interesa. Porque sí, porque es esa. ¿Y quién es esa? Una como otra que de boca en boca pasan a la larga cola de los sin familias, indigentes, emigrantes simplemente, que desde África en patera compran su muerte de repente. Esto es para todos esos chulos que me escuchan. No eres tan macho cuando los hombres te asustan. No me interesa de dónde proviene, con quién tú vienes, de dónde eres. Sabes tú, solo por dinero no vale la pena, chica, no, no. Tú solo tú,